Opa, muy buenas. Otro miércoles aquí en Antena, en Sinchelik Irratia, desde el kiosco de Pelucas. Y bueno, pues nada, seguimos como la semana pasada, con un tiempo de perros, o sea que esto ya va a dejar de ser noticia y todo. Y bueno, para contaros, ¿qué os puedo contar? Pues el tema del kiosco, que ya ha empezado la cuenta atrás. Hoy se cerraba el plazo para que la gente se apuntara para la adjudicación del mismo. A falta de si hay algo por correo ordinario, que no suele ser habitual, que lo normal es que la gente lo entregue en mano en el Udaletxe, se han apuntado al menos dos personas. Entonces, pues nada, pues lo que os he comentado antes, que la historia ya no tiene vuelta atrás. Y de aquí a un par de meses, pues yo ya dejaré el kiosco. Y la persona que venga, chico o chica, pues desearle toda la suerte del mundo y adelante. Y bueno, ya os iré comentando más adelante cómo va el tema. Lo que sí os puedo adelantar es que el sábado siguiente a que yo deje el kiosco se va a hacer una fiesta de despedida. Vamos a hacer varias cosillas. Ya tenemos algunas atadas, otras en proyecto y otras lo que la gente sugiera, pues también se estudiará. Lo único que podemos asegurar hoy en día ya está totalmente atado y se puede hacer público es que se hará un concierto ahí al lado del kiosco al mediodía y en sucesivos programas pues os iré desgranando más cosas del programa que tenemos previsto para la despedida del kiosco. Y nada, pues bueno, pues cambiamos de tema, vamos a hablar de Ñauteris, carnavales, pues bueno, bastante flojos debido al tiempo. Ya sabéis que el sábado hizo un día de perros, se suspendieron el desfile de carrozas y un poco lo que ha dado color a estos carnavales y al sábado, que ya es donde se concentra únicamente el día festivo, donde ya sale todo el mundo disfrazado, ya que los demás días pues son la verdad es que bastante flojos y la gente guarda fuerzas para el sábado. Y como os decía, pues ha habido pues un par de cuadrillas que se ha podido ver por la calle que han animado ellos solos el cotarro. Una carroza, bueno, un camión disfrazados de drag queen que lo bordaban, la verdad. Otra cuadrilla de Orereta que iban de alarde mixto, también la verdad es que muy bien. Y ocho chicas que iban del juego de quién es quién, unas con fichas rojas y otras con fichas azules que la verdad estaban bastante graciosas. Luego también había otra cuadrilla con niños, con música y bueno, la verdad es que a pesar de las tormentas y el granizo que caía, pues bastante animados y le han dado un poquito de colorido a pesar de la porquería de tiempo que hemos tenido. Nos hemos dado una vuelta también por el pueblo a ver qué ambiente en cuanto a bares había. Bueno, decir que bastantes bares se han disfrazado. Y ha sido curioso que de todos los bares que hemos estado por la zona centro, pues desde la Alameda hasta pues la zona del Susen y calle Viteri, pues tan solo dos bares han repetido disfraz, lo cual, pues bueno, la verdad es que no deja de ser curioso que cada uno iba de una cosa diferente, ¿no? Pues aproximadamente unos 20 bares y que 18 sean diferentes, pues bueno, la verdad es que es bastante curioso. Y bueno, pues si no os habéis podido dar una vuelta por los bares, pues bueno, pues comentaros que el Lacket, por ejemplo, en Alameda, iba de equipo de fútbol, el Arkaitza de Puerto Franco Vasco, o sea, de Euskal Herria Puerto, el Kerala de música de los 80. Ya adentrándonos por la calle Viteri, al empezar la calle Viteri, el Aker y el Gambrinos nos iban de salón, de vaqueros, que eran los únicos que han repetido disfraz de los bares que hemos podido ver. Ya en la calle Viteri, el Isadi iban de los Picapiedra, el Amech de la Academia de los Oscar, el Limerick iban de Angry Birds, de los dibujos de la tele, el Juli de Carnaval de Venecia, el Andare iba de Feria de la Cerveza. Ya en la calle María Lezo, el Cindy, la calle Madalena Barcato, el Cindy iba de música disco. Un poquito más atrás en el Susen iban de panel de abejas. En la zona de Niesen, el de Siria iba de verano azul y estaba genial. La verdad es que se lo han currado. Luego a la noche por la calle iban con las bicis, pues lo mismo que la serie de la tele. En el bar también echaban capítulos de verano azul y la verdad es que si había algún premio o algo, ya ellos son los que de verdad se lo merecerían. Muy, muy bien. Telepicha iba de circo. El Arach iba de cementerio, en la calle Viteri también. El Jazz iba de gris, de Travolta y Olivia Newton-John. El Saska iban de bomberos. El Arach, ya en la calle María Lezo, de farmacia. Y el Chilincha de la Barbie. Y bueno, la verdad es que, bueno, que ya os digo, para cómo está, ha estado el tema del tiempo, el programa de Luda Leche, que también ha sido bastante flojo por lo que me ha dado la sensación. Que a la noche no había muchos actos para, pues bueno, pues para animarte a decir voy a bajar, ya bajas, pues bueno, por la propia inercia de tu cuadrilla dar una vuelta, pero a pesar de esto, pues bueno, se ha pasado con nota, digamos, estos carnavales. El entierro de la sardina también se suspendió, ya que la banda parece ser que no, con la chaparrada que caía, no quería salir, pero a pesar de eso, la cofradía del tambor de Amulleta pues salió un poco a su bola, dando una vuelta por las calles y animando también el martes. Y bueno, y para cerrar el carnaval, pues nada, pues un poco esta historia, ¿no? Y otra cosa que llama la atención, y ya que es el último año que yo estaré en el kiosco y ya llevo pues 21 viendo lo mismo, me imagino que ya mucha gente pues ya conocerá o les habrán despertado en casa incluso, la diana que suele haber a las 6 de la mañana, que son de la banda de Chistularis de Luda Leche, pues nada, pues eso, se suelen juntar varios músicos de Luda Leche y eso, hacen la diana. Y bueno, y deciros que hemos estado hablando con uno de ellos y que ya desde mediados de 1920 ya empezaron con este tema. Y bueno, y que este año, pues a pesar de la crisis, han tenido un pequeño recorte, ya que la sección de metales pues solo ha tocado un par de días, los demás días han tocado solo los Chistularis. Pero bueno, que a pesar de eso, comentaros que van por todo el Ereta tocando. Abarcan todos los barrios, desde el centro a Berán. Y bueno, deciros que los jueves, por ejemplo, el jueves gordo de carnaval, tocan en el centro y en la calle María Lezo. Siempre empiezan de Luda Leche y la última pieza la tocan en el Luda Leche, siempre. El viernes van por Álvaro Nena, Ugarriche, Olivet Casas Nuevas, Iztieta, a la Verga, parte baja, y la zona del Limerick, Viteri y Otordu. Eso hacen el viernes. El sábado no tocan. No se toca el sábado, se hace como descanso. El domingo se va a Pontica, Galcha, Berán, a la Verga, la zona de arriba del Versalles. Y el lunes, tanto como el domingo, ya estos ya realizan en coche por el desplazamiento, claro, porque ya, claro, tienes que ir hasta ahí y tal. Entonces el lunes van a Gastaño, Agustinas, Fandería, Larzábal, Gaviarrota y acaban en el asilo. Y el martes, último día de carnaval, ya se toca en el centro. Se toca en la Alameda y, como os he dicho antes, acaban en el Luda Leche y así ponen fin a la diana, ¿no? Llevan ya muchísimos años, comentaba Xavi Vesga, que es un poco el responsable de los Chistularis y también de los que más años lleva con el tema. Que, hombre, ya la gente mayor que les suele hacer cada vez que tocan debajo de sus balcones, que claro, ya es gente mayor y se va muriendo la gente, por desgracia. Pero hoy en día que todavía hay gente que, al margen de aplaudirles desde el balcón, que debe ser que son bastantes, les siguen bajando café, pastas, bollos, etcétera, ¿no? Que siguen todavía, que tienen ya varios casos de que a día de hoy todavía ya es como una tradición y es bueno, es una, la verdad es que es una cosa bastante, bastante interesante, ¿no? Y bueno, y esto un poco a lo relativo al carnaval, que como que para resumir eso, que tiempo fatal y bueno, que ya hemos pasado como ha podido y venga, a ver si el año que viene pues tenemos más suerte con este tema. Y cambiando de tema, hemos visto en internet a través de la Asamblea de Desempleados, han pasado unos datos actualizados a día de a mes de enero, a finales de enero, que los datos de desempleados en el Eskualde, pues la verdad es que son bastante preocupantes. En Orereta hay 3.370 parados, en Pasaya 1.391, en Oiartzun 574 y en Lezo 502. O sea, que esto quiere decir que hay más de 5.000 desempleados en el Eskualde. Se sigue haciendo un llamamiento los viernes a las 7, esta vez en Niesen, para que todo el mundo baje a mostrar su rechazo a esta política desgarradora del gobierno en cuanto al tema del empleo, ¿no? Y con este, y también hablando del pueblo, ahí hemos leído en el Facebook un artículo de Bolche Colectivo A sobre Orereta, y la verdad es que muy, muy interesante y muy recomendable, que es a cuenta del tema de Eraikiz, como ha habido las charlas estas sobre la paz. Entonces el artículo recorre la historia de Orereta, de cómo en los años 70-80... era un pueblo bastante conflictivo, muy conflictivo, la gente estaba muy concienciada con el problema. Entonces se ha visto la transformación de tener la imagen de una Orereta conflictiva y en broncas con maderos a ser un ejemplo de convivencia y paz en los días que corren, ¿no? Y la verdad es que el artículo es bastante interesante, ¿eh? Os recomiendo que lo leeríais en Facebook, en la página de Bolche Colectivo. Y bueno, pues nada más por hoy, la verdad es que nada más, y la semana que viene pues más y mejor. Venga, quererte.